Ale, Ale Guairuru, cambiano industrial, vestite artesanal. Hola, Ale, Ale Guairuru. Fin de espacio publicitario. Recitarte un poema y me voy. Estoy. Sé dónde, por eso sonrío. No sé hasta cuándo, tampoco me importa. Mi fantasma mueve mi cuerpito como puede. Tu fantasma mueve mi cuerpito como quiere. Yo estoy re loco, tú re radiante. Vi el momento en quietud. Te vi activando, te vi, te quiero ver. Veo este momento en calma, aún mi corazón late fuerte. Sonríe, te sonríe. Con este poema y esta canción de Iron Maiden que se llama Flight of Icarus, el vuelo de Ícaro, damos a ustedes, mis amigues invisibles, la bienvenida a su programa favorito, Cabezones. Hoy jueves, 6 de la tarde, como todos los jueves a las 6 de la tarde, nos encontramos transmitiendo desde la cabina de MHLH Malo Hasta Los Huesos, San Marcos Sierras. En compañía de Male, extraordinario en los controles, como siempre, su servidor, Guillermo. El día de hoy vamos a estar compartiendo música, poesía, medio ambiente y comunidad. Info sobre eso, como en todos los programas. Vamos a estar leyendo un par de poemas de Víctor Valera Mora, también conocido como el Chino Valera Mora, un poeta venezolano bastante revolucionario. Vamos a compartir música que nos envían cabezones desde todas partes del universo. Vamos a estar escuchando algunos artistas que pudieron compartir material propio a través de los medios de comunicación. Los vamos a poder proyectar por aquí. Vamos a escuchar a Ananda Música, que es una amiga que canta hermoso. Vamos a escuchar a Sacha Abuela, que es un amigo que canta hermoso. Y vamos a escuchar unas referencias musicales que nos enviaron. También cabezones. Les recuerdo, si quieren compartir algún poema, alguna canción, alguna noticia, pueden escribirnos al 351-8173-783. Cabezones por Malo Hasta Los Huesos. Ahora quiero hacer un pase a un cabezón que nos está reportando desde... Vamos a presentar a Antonella, que tiene su canal de YouTube que se llama Ananda Música. por ahí pueden escucharla. Y ahora justamente vamos a escuchar una canción que se llama Naturaleza, de Ananda Música. Y acabamos de escuchar a nuestra amiga Ananda, una canción que se llama Naturaleza, que tiene un video muy lindo, salen todos arbolitos. Es un video que hicieron en Espejo Planetario Producciones, grabado en el espacio Nuna Huasi en Capilla del Monte. La grabación y edición del audio fue por parte de Sur Lumina Estudio y Antonella Ananda es profe de canto, así que pueden contactarla. Cursos de canto consciente, la búsqueda de la visión a través de nuestros sonidos, en Instagram @ananda.musica. Así que muchas gracias, Ananda, qué genia. También quiero contarles que la próxima semana, si todo sale bien, va a poder venir a la cabina con nosotros a cantarnos unas canciones en vivo, hablar un poquito de su laburo como artista, como maestra, y vamos a poder también filmarla tocando sus canciones, cantándonos, y vamos a poder subir eso en nuestra plataforma de YouTube, que ya está en construcción. Así que sigamos por aquí en contacto, también por las redes sociales, ya en breves las activamos, ahí estamos en eso. Así que genial, un abrazo, Banto, muchas gracias. Ahora también el fin de semana que viene vamos a presentarla en vivo también, puede ser aquí en la radio, puede ser por ahí si hay alguna otra fecha por ahí en el Runas, en Espacio Tierra. También vamos a poder verla ahí, vamos a acercarnos con cámaras, a reportar ahí, a documentar su magia sobre el escenario. Así que fantástico. Seguimos, ahora vamos a escuchar a nuestro corresponsal cabezón desde Caudar, Estado Lara. Vamos a escuchar a mi primo Diego. Hola amigos de Cabezones, esta semana les traigo un tema del legendario grupo de jazz estadounidense Steps Ahead. El tema se titula Trains y está contenido en el álbum de 1986 Magnetic, siendo el track número uno de este álbum. Entre los músicos más famosos que estuvieron en Steps Ahead tenemos a Michael Brecker, el virtuoso del saxofón tenor, Mike Manieri en el vibráfono y Mike Stern en la guitarra eléctrica. Este grupo se considera uno de los puntos más altos del jazz fusión americano y un antes y después debido a la búsqueda de nuevos sonidos y lenguaje que desarrollaron sus músicos. A Steps Ahead se les recuerda por incluir sonidos electrónicos en el jazz, siendo Michael Brecker uno de los pioneros del e-way o el instrumento de viento electrónico, y también por el virtuosismo y capacidad de improvisación de todos sus miembros, en especial Mike Manieri. Siendo carne de tu carne me desintegro. A veces en sueños te encuentro. Susurras palabras en mi oído. Quisiera hablar tu idioma. Quisiera conservar tu aroma. Versátil y fugaz escapas de la cotidianidad del misterio. No temas encontrar un hogar. Ese es un poema que nos comparte Lola desde Buenos Aires, nuestra querida amiga Lola. Desde Buenos Aires, un fuerte abrazo desde Cabezones para ti. Quería también agradecer a Diego, que todas las semanas nos envía muy buena música. Un abrazo para ti, Diego, mucho cariño para la familia que siempre nos están por ahí escuchando. Así que bueno, buena energía por ahí. También, aprovechando el momento, quiero recordarles que la semana pasada estuvimos hablando un poquito de la vialidad y quiero reconocer el esfuerzo, el trabajo que están haciendo ahí las chiques de la Muni. Están metiéndole cariño a las calles de San Marcos. Estuvieron rellenando un poco ahí con tierra, con piedras. Hay unos tramos que ya están mucho mejores. Por ahí un amigo me preguntó si no lo estaban compactando eso con alguna compactadora de esas re fuertes. La verdad que esa parte desconozco porque como que no he visto, pero bueno, está bueno eso, compactar bien todo para que después no se lave. Pero bueno, genial el trabajo que están haciendo ahí. La verdad, reconocimiento. Y ¿qué hacemos? Pasamos ahora. Dicho esto, vamos a escuchar palabras de Carlos, miembro de la familia Tolerante, que nos hablan desde Córdoba capital para compartirnos una canción de música llanera. Buenas, buenas, mi gente. Desde lo más criollo de Providencia, no joda. Aquí vamos a hacerle una complacencia al señor Cabezón Mayor Memo. Una canción muy bonita. La vamos a escuchar de La Garganta, de Augusto Braca. Traigo polvo del camino. Esto es para todos los migrantes y las migrantes que por ahí sienten que cuando van a un sitio, cuando llegan no llevan nada, y no, y el polvo que llevaba Augusto Braca en ese viaje era el bagaje cultural también que se veía reflejado cuando llegaba a una ciudad. En este caso él lo cuenta llegando a Caracas, que le preguntaban en un botiquín: ¿y qué trajiste, Augusto? Y él dijo: traigo polvo del camino, porque iba de Apure. Buen provecho. Traigo la espuma del río. Traigo polvo del camino. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo a la familia. Y acabamos de escuchar un poquito de joropo. Esa es la música folclórica del llano venezolano, de donde vengo, de donde viene Carlos también. Fuimos vecinos desde niños, ahí a dos cuadras, con un lugar intermedio de encuentro que se llama Juan Sabroso, que venden birra, claro, cómo no, y venden pollo asado, venden comida rica, helados, ahí en la avenida Juan Fernández de León. Y acabamos de escuchar a Augusto Braca, que nació en la Trinidad de Orichuna, estado Apure, al sur oeste de Venezuela. Nació el 23 de abril de 1918 y es otro hijo del Apure que representa el sentir de esa tierra, al igual que los insignes artistas de su generación. Desde muy niño manifestó intereses por la música y especialmente por la composición. Así que bueno, ya pueden decir que curtieron un poco de joropo. Camarita. Y ahora vamos a escuchar a otro camarita criollito, pero de Buenos Aires. Vamos a escuchar a nuestro gran amigo Sacha Abuela, que nos trae para compartir una canción que está muy buena. Hola, buenas tardes a todos. Sasha de nuevo por aquí. Les comparto una canción que hice junto a un amigo y compositor llamado Garza, en un viaje que hicimos al pueblo de Edero, un pueblo muy bonito. Siempre me gustan los pueblos, San Marcos es el que más me gusta, por supuesto. Espero que les guste y gracias a la radio y a ustedes. Dejé que el cielo me diga el camino hacia el centro. Ahora la tierra me guía y quien me mueve es el viento. Como el monte floreciendo, sabiendo ciclar el tiempo. Lo que he vivido lo siento y abrazo en versos la herida. Una pregunta y las gracias, como el amor en primavera. Nace el sol en la ribera y lo acuna una calandria. Hay una estrella pintada meciendo este amanecer, que solo se puede ver si es profunda la mirada. Fantástico, Sacha. Muchas gracias por compartir tu magia con todos nosotros. Les recuerdo que Sacha está en YouTube como Sacha Abuela. También pueden encontrarlo en Spotify como Sacha Abuela. Y también pueden encontrar a Arza. Esta canción que acabamos de escuchar aparece en YouTube titulada Amanecer en Daireaux. No sé si lo pronuncié bien. Y por sus autores, Sacha Abuela y Vita Corsa Fitz Arza. Ese es el título. Y fue una canción compuesta el 5 de julio del 2021 en el mágico pueblo de Daireaux. provincia de Buenos Aires. El video fue rodado el 25 de agosto en Los Polvorines. Así que si les gustó la música que hace nuestro amigo, búsquenlo en las redes también, Instagram como Sechabuela y el Instagram de arza.oficial. Genios, muchísimas gracias por compartir. Ahora, este programa de hoy está bastante cargado de contenido de músicos locales. Ahora vamos a escuchar a... Vamos a escuchar unas palabras del señor Jesus. Jesus. Pero bueno, no ese Jesus, otro Jesus, es un Jesus que está cerca, que es nuestro recontra amigo, que se llama Jesuam. Vamos a escuchar una canción titulada Cruda Realidad. Amanecí de bala, amanecí bien magníficamente, bien todo arisco. Hoy no cambio un segundo de mi vida por una bandera roja. Mi vida toda la cambiaría por la cabellera de esa mujer. Cuando vaya a la facultad de farmacia se lo diré, seguros se lo diré. Asunto mío, amanecer así. Esta mañana cuando abrí las puertas con la primera ráfaga, alborotando, tumbando todo, entraron a mis pulmones los otros poetas de la pandilla de la Outremont, grandes señores tolerados a duras penas por sus mujeres. Al más frenético le pregunto por su libro Vagancia City. Cómo me gusta complicar a mis amigos, los vivo nombrando. El diablo no me llevará a mí solo. Ella antiguamente se llamaba Frida y estaba residenciada en Baviera, en una casa de grandes rocas levantadas por su amante vikingo. Sus locuras en el mar de los sargazos. Hay sol hasta la madrugada y creo que jamás moriré. Sin embargo, deseo que este día me sobreviva. Soy desmesurado o excesivo y no doy consejos a nadie. Pero hoy veo más claro que nunca y quiero que los demás participen. Hermoso día, me enalteces. desenfrenada alegría. No tengo comercio con la muerte, no le temo. Llevo en la sangre la vida de cada día. Soy de este mundo, bueno como un niño, implacable como un niño. Guardo una fidelidad de hierro a los sueños de mi infancia. En este punto soy socrático. Él y yo elevamos volantines, restituimos la edad de oro, el que habrá al final del arco suspendido. Ahora mismo se está mudando un río. Hoy una morena de belleza agresiva me dijo: pero si estás lindo. Entonces yo le dije: ¿acaso no sucede cada 2000 años? Pierdo el hilo. Día de advenimiento, de locos combates, de amor a altas temperaturas. Desnudos nos hundimos en las aguas del mismo río. Con este poema de el chino Valera Mora, aterrizamos así de bala, de nuevo en la cabina. Quiero agradecer a Jesús que nos envió su canción, que pronto también va a estar acompañándonos aquí en la cabina y aquí en la radio. La canción Cruda Realidad de Jesuán Bruci Alfredo y Ariel Mereta la pueden encontrar en YouTube. Y también quiero contarles que el sábado 20 a las 17 horas, Jisoo Rock Acústico Nacional, como siempre, productos locales, artesanales, sahumos, comidas y más. Primera presentación en la Feria del Río. Así que el sábado a las 20, el sábado 20 a las 17. Entrada libre y a la gorra, van a poder escuchar a Jisoo Rock en vivo en la Feria del Río. Jisoo es mi ídolo personal. Este loco tiene un repertorio de más de 200 canciones. Así que está buenísimo invitarlo a la fiesta, porque le encanta la fiesta y le encanta compartir su música. Así que una vez que comienza, es un camión por la ruta escuchando metal. Así, el loco tiene alta energía. Pronto, esperemos, podamos compartir con él por aquí, por la radio. Ahora, también quiero pasar a un poema... No, una canción. Una canción de Danzig que nos envía nuestro querido amigo Nico desde Buenos Aires. La canción se llama Mother. Madre. vamos a compartir unos poemas de Víctor Valera Mora. Teoría y solfeo. Cuando amo, despejo las terrazas. La noche es el sol contenido en los huesos de las bestias muertas. Mis espaldas hendidas por la mecánica celeste. En tu cuerpo me tenso como un arco y derribo las puertas y estallo en las alturas. Y la rama dorada se me ofrece. Voy hasta el fondo. El asunto es de pura animalidad. Somos tú y yo. Y la poética. Del poemario Amanecí de Bala de 1971. El camino. Vecinos a mis propósitos. La verdad puede discutirse y es un material esencialmente polémico. Pero el error es implacable e invencible, y porque hierro es en el vivo, he tomado el camino ancho como un cabello, y tal vez dé con mis huesos y mis sueños en el fondo del abismo. Sé de muchas cosas y otras tantas ignoro, y también sé que el talento no es una simple posesión, sino una responsabilidad bastante peligrosa, por cierto. Este es mi pensamiento y lo digo, no importa las consecuencias. Hoy no tengo ni un clavo donde amarrar un gallo, y un fuego distinto a otras artes me sostiene. Laberinto. Yo he bebido aguas de oro de la mujer amada. Yo he bebido sangre, sudor y lágrimas de la amistad de la mujer amada. Vapuleado por los celos y las incomprensiones, he bajado a dos infiernos y he visto una gran sombra y una puerta secreta. Poema extracto de Del ridículo arte de componer poesía de 1994. Mudanza. El paso que has dado no te acerca al desastre, sabemos. Hay un viejo pleito entre distancia y olvido, una sorda querela entre esos dos tormentos sin concilio. Usted se ha ido un poco más lejos, también un poco más alto. Es inaccesible, un poco también. Pero no terror, no tristeza, no valium. Ahora, luego de escuchar estos poemas de Víctor Valera Mora, tenemos más música para compartir. Vamos a escuchar ahora una canción, dos canciones que nos comparte nuestra querida Flor. La primera canción, de la mano de Casa Verde Sessions, vamos a escuchar a Vía Ferreira. Luego vamos a escuchar a Susana Vaca con una canción que se llama Negra Presuntuosa. Vamos. Estoy en liquidación y a da Milena. Shopping center descendo a limusine, seu vestido tricoline, passando pela vitrine do meu coração e nem me viu. Uma garota shopping center, seu jeitinho petulante, tomando refrigerante na escada rolante, no meio do saguão. Parei, falei, hey, meu coração tá de brinde, tô em liquidação. Meu coração tá de brinde, tô em liquidação, ei. Meu coração tá de brinde, tô em liquidação, ei. Coração tá de brinde, tô em liquidação. Uma garota shopping center descendo a limusine, seu vestido tricoline, passando pela vitrine do meu coração e nem me vi. Uma garota shopping center, seu jeitinho petulante, tomando refrigerante na escada rolante, no meio do saguão. Parei, falei, hey. Meu coração tá de brinde, tô em liquidação. Meu coração pra ti, brinde. Tô em liquidação. Hey, to see you, girl. Meu coração tá te brinde. Tô em liquidação. Hey, oh. Meu coração tá te brinde. Tô em liquidação. Pra lagartixa nunca chega jacaré. Já gastei todas as fichas por causa dessa mulher. Que não gosta de samba, que não anda a pé. Ela é bonita pra caramba e não tá mole. Quem nasceu pra lagartixa nunca chega jacaré. Já gastei todas as fichas por causa dessa mulher. Que não gosta de samba, que não anda a pé. Ela é bonita pra caramba e não dá mole pra mané. Meu coração tá de brinde. Meu coração tá de brinde. Meu coração tá de brinde. Liquidação. Meu coração tá de brinde. Tô em liquidação. O coração tá de brinde. Tô em liquidação. Meu coração tá de brinde. Conversar sobre a TV, vamos pra longe, sem se tocar, os olhos vão se encontrar e se perder, eu e você, de perto dá pra eu me perder nas suas tintas. Uma noite, pouco da manhã, só pra eu sacar seus olhos mudam de cor. Se os olhos mudam de cor. A minha casa não é quente. Trago vermelho pra esquentar. Vamos suar com o veneno da serpente. Que eu roubei pra te picar. Eu e você assim de perto dá. Pra eu me perder de vez nas suas tintas. Uma noite, um pouco da manhã. Só pra eu sacar se os olhos mudam de cor. Eu e você de perto dá. Pra eu me perder nas suas tintas. Uma noite, um pouco da manhã. Só pra eu sacar se os olhos mudam de cor. Tendrá que ser así. Sinuosos tiempos, estaciones, caminos que nos tocan, propicios para el heroísmo más completo, o para guardarnos como cautelosos erizos. Tempranamente fuimos aventados al margen de las cosas más simples y necesarias, clavados con alambradas alrededor de nuestra sangre y candados en la boca para oscurecernos. No tenía remedio la vida atada a lo melancólico. Terribles días, pero recoge las páginas donde los enamorados escriben cortando con navajas. Revisa los libros, busca en las grandes piedras talladas y en los manuscritos del mar. Desde Gutenberg hasta las dos declaraciones de La Habana, busca, acumula, reúne, clasifica. Sale a la calle con balanza y metro, pesa y mide, blanco y negro, amor y olvido, agua y fuego, filo geográfico y campana celeste, al final todo más claro. Bañamos nuestra cabalgadura solo una vez en aguas del mismo río. Camina a paso de monte y hazte amigo del viento, que llevará los pesares al sitio de tu arrebato. Que los solitarios no te enfaden, pero resuélvete en multitud. Habla lo necesario con la gente sencilla y a su lado vive con ardor. A los soberbios embóscalos, tírales por mampuesto. Si nada tienes, llénate de coraje y pelea hasta el final. No te amargues, agarra a la amargura por los cuernos y rómpele la nuca. Y si la muerte te señala, sigue cantando y en el primer bar que encuentres pide un trago de viejo ron. Y bébete la mirada de la novia y bébete su risa y la proximidad de su cadencia y el saludo de su cabellera. Bébete la vida. No hay que dejar que el camello de la tristeza pase por el ojo de nuestros corazones. Tendrá que ser así, de Víctor Valera Mora. Y nos estamos acercando al final del programa de hoy. No nos vamos a ir sin antes recordar a nuestros patrocinantes. Tenemos a Tino desde Peumayén, Maimará, ahí en la esquina de la plaza, con un extraordinario lugar, con comida muy rica, con una excelente atención. Y nos está siempre compartiendo ahí su buen arte. Así que visítenlo. Si van de parte de Cabezones, tienen un premio especial. Díganle ahí, venimos de parte de Cabezones, queremos ver a Tino. Queremos ese premio especial, es una sorpresa. Así que Peumayén, Maimará, en la esquina de la plaza. También tenemos a Carnicería y Pollería, Este Es Mi Pollo. Ahí en la galería donde está Don Chabón, está Bea y compañía. Siempre con los mejores cortes de carne, con los mejores precios, promos. Y con productos de primera calidad. Excelente atención. Vamos a visitar a Bea cuando queramos hacer nuestras compritas. También Aberturas Delkin, mi trabajo de todos los días. Estamos para ofrecerles puertas, ventanas antiguas, restauradas, hechas a medida, de madera, de fierro. También hacemos restauraciones. Así que cualquier cosa que necesiten, estamos aquí, diagonal a la radio, al lado de la maderera de Madera San Marcos. También quiero recordarles que si necesitan reponer cualquier fluido en su vehículo, si necesitan reparar una rueda, pueden visitar a Jaime. También si necesitan plantines, Jaime está buscando personas que quieran participar de la finca, de la producción, así que acérquense. También tenemos chance para una canción más, así que genial. Vamos a escuchar esta canción de Susana Vaca, que se llama Negra Presuntuosa, que justo ayer cuando Flor me mostró la canción, que quería compartir con todos nosotros por aquí, me dio mucha risa porque justo estaba tomando una birra, una negra. Así que era como escuchar la canción y darle un trago a la birra, así con mucho sentimiento. Vamos a escuchar a Susana Vaca. Libertad. esperanza de un cariño adormecido. Yo sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño. Negra, negra que te quiero, goza, negra presuntuosa, mira que me estoy muriendo. Dame vida de tu boca, toda, que me está pisando los talones de la libertad. Negra, negra que te quiero, goza, negra presuntuosa, mira que me estoy muriendo. Dame vida de tu boca, toda, vida de tu boca. Negra, negra, negra, negra, mentirosa, presuntuosa, negra, negra. Aterrizamos de nuevo aquí en la cabina. Acabamos de escuchar a Susana Vaca con su canción Negra Presuntuosa. Esta canción la pueden encontrar en YouTube. Viene de la productora Encuentra en el Estudio Canal. Encuentro en el Estudio está buenísimo, hace muchísimos años que he estado disfrutando el material que comparten. Y aquí en la cabina queremos hacer algo similar. Así que por ahí, si quieres compartir tu música, que lo grabemos y todo, bueno, contactémonos, está buenísimo el espacio, vamos a aprovecharlo. También quiero contarles que hoy, jueves 18, comienza el Encuentro de Artes Escénicas 2021 San Marcos Sierras. Es tiempo de actuar. Tenemos la apertura, desfile desde la Plaza Cacique Tulián hasta la Casa de la Cultura con la cuerda de candombe, monte y flores, a las 20 horas hoy, Plaza Cacique Tulán. También hoy jueves están las obras, corto homenaje a Adrián Blanco, Sol Janik, gratis, a las 21 en Casa de la Cultura. El corazón del actor, Teatro del Bardo, a las 22 horas en Casa de la Cultura. Luego mañana también hay muchas más actividades. Pueden buscar información, Encuentro de Artes Escénicas en internet, en la página de San Marcos. Vamos a disfrutar de todo esto, este talento local, las maravillas que tienen para compartir con nosotros. Llegamos al final del programa. Quiero, como siempre, agradecer por la sintonía. Me parece que podemos despedirnos con un pedacito de una canción y un poema corto. El poema, sí, perfecto. Bueno, como siempre, agradecemos al espacio, a la radio, agradecemos a Male en los controles, fantástica, a ustedes por escuchar, por compartir este tiempo tan especial para todos nosotros. Será hasta la próxima. Como siempre, pórtense bien, pásenla bien, cuídense el dulce. Buena energía. Ahí les suelto un poemita para cerrar. Hasta que no conozcamos Latinoamérica entera, no paramos. Tu yin, yo yang. Giraremos, bailaremos alrededor del fuego. Hasta atrevernos a no dudar sonreír. Hasta que no aguantemos las ganas de fusionarnos. Nos miremos de frente, entonces inmóviles, rompamos la quietud. Caminemos de frente, encontrando nuestra pasión en el centro ardiente del fuego. Hace unos años apareció un mágico espacio en los callejones